El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde, dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Buenos días desde el Pasillo de la Rambla, cuando son las 11 y 6 minutos de la mañana. Programa de cada martes, como ustedes saben, del magazine de Radio Rambla, que tengo el gusto de dirigir. Les habla un martes más Antonio Tejeda Encinas y junto con nuestro realizador, don Miguel Páez, que como saben es el que saca las ondas esta emisora a través de la 107.6 de FM. Y como saben, pueden buscar en internet Radio Zeno con Z y poniendo Radio Rambla aparecerá nuestro link y nos pueden escuchar a través de cualquier dispositivo como un móvil, una tablet, un ordenador. Tenemos habilitado también un número de WhatsApp por si quieren interactuar con nosotros, que es el número 620-642-006. Hoy, bueno, es un día para mí importante por la persona que nos acompaña para la entrevista de hoy. Es una carismática y entrañable persona, que además es un auténtico personaje en todos los sentidos, en este caso, en todos los sentidos escénicos. Estamos hablando hoy con don José Luis de Madariaga. Buenos días, don José Luis. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra usted? Pues muy bien, voy a explicarles, yo creo que es súper conocidísimo por todo el mundo este gran actor, pero voy a explicar un poco quién es este señor. Este señor nació en Madrid en el 44, se crió en Buenos Aires, si no estoy equivocado, si hay alguna cosa que no digo bien, usted me corregirá. Por ahora vamos perfecto. Vamos perfecto. Y finalmente estableció su residencia en las Islas Canarias. Algo de lo que nos congratulamos, por supuesto. En el 97. Don José Luis dejó su profesión porque él se dedicaba a la empresa. No sé si es ingeniero o se tenía... No, economista. Es economista. Y era empresario. Cuando tenía unos 56 años aproximadamente, deja su profesión de gestión de empresas y se dedica a tiempo completo a lo que a él le llenaba y era la actuación. Desde entonces, don José Luis de Madariaga no ha dejado de interpretar personajes para el cine, el teatro o series de televisión, ha hecho zarzuela, o sea, ha hecho un trabajo incansable que lo ha convertido en este tiempo en una de las figuras más relevantes de la interpretación nacional, no solo por la cantidad de... Ahí ya eso es un poquito exagerado, pero bueno. Es sigamos. Un poquito. Yo que le sigo hace años y bueno, me encanta los personajes que hace y además los registros, ¿no? Y para mí yo creo que a nivel nacional es importantísimo, a nivel internacional pues será un poquito más o menos conocido, pero lo que está claro que cuando hablemos un poco de la trayectoria que tiene, los oyentes estarán seguramente de acuerdo conmigo en que efectivamente también es muy relevante a nivel nacional e internacional, es conocido, ¿no? Tiene producciones profesionales en las que ha participado, apoya mucho a cineastas nobles que le piden colaboración, y yo doy fe de ello, porque además de hecho ha estado ayudando a los chicos de La Guancha, y mi hijo es uno de los estudiantes de audiovisuales de La Guancha, y ha estado ayudando para un corto. Le voy a resumir en cuatro palabras, puede que haya alguno más o menos, pero 23 largometrajes, don José Luis. Ya van 26. 75 cortometrajes. Ya van 89. Sí. Estoy desfasado y es una información que para mí es reciente y fíjese lo que ha cambiado. Se le puede encontrar en el escenario, en cualquier escenario de algún gran teatro con normalidad o en preparación de una nueva obra. Tiene 43 zarzuelas también. Sí. No sé si aquí estamos hablando. Y lo que está claro que la voz profunda de don José Luis de Madariaga, unida a una depurada técnica actoral, le convierte, por tanto, en un intérprete capaz de abordar con éxito con cualquier registro, ¿no? Yo mismo he asistido este domingo a Funeral Planner, que nos hablará un poquito sobre ello, que es una obra de teatro de Fabián Lomio, que se escenificó en el Espacio Granja en Santa Cruz de Tenerife, donde don José Luis era actor protagonista junto a Hermi Orihuela y Rubén Darío. es así, don José Luis. Así es, caballero. Y creo además, que además he tenido la dicha de que estuviera presente usted. Y he estado allí presente. Bueno, lo importante era usted, obviamente, y los actores que le acompañaban. Les aconsejo que vean la obra. Además, comentaba antes de entrar en directo que tiene previsto cuánta programación tiene para. Bueno, estamos. Es una obra que acaba de empezar. La función de este domingo ha sido la segunda. Es decir, el estreno había sido hacía dos semanas en el Teatro Iniguada de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí se hizo el estreno. Y esta ha sido nuestra segunda función. Y ahora empezamos las giras correspondientes. Primero por las islas, luego iremos a la península con ella, porque es un espectáculo fácil de transportar, fácil de llevar a cabo. Somos solamente tres actores, una escenografía bastante simple, muy bonita, pero simple y modular, lo cual nos permite también, digamos, transportarla con mucha ventaja. Entonces, por supuesto, que iremos a la península también con esta función. Sí, yo que la he visto, efectivamente, es simple la escenografía, pero se centra, obviamente, mucho en los actores. Claro. Siempre lo importante, los actores, obviamente, y más en una obra de teatro, ¿no? Pero sí, lo que haces es, por lo menos conmigo, ha conectado, me ha transmitido, me he reído, lo he pasado bien, ha tenido momentos un poco más pasionales, ha tenido un poquito de todo. Es una obra que, la verdad, es que, aún sencilla, porque habla de la muerte y de cómo preparar uno a la muerte, ¿no? Sí, y cómo preparar la muerte y cómo no prepararla y cómo no llevar una vida como lleva el protagonista, ¿no? Que es mi caso. Sí, yo creo que lo que yo saco en conclusión fundamentalmente que este hombre que está preparando su funeral es la primera vez que hace algo que le divierte en su vida y que le porque ha tenido una vida muy gris, muy triste, muy donde no ha sido capaz de conectar con su propia familia, tiene problemas con su hijo, tiene problemas con su. Es decir, es un hombre que está absorbido por el trabajo y por las relaciones profesionales, mucho más que por lo que era la vida en sí. Y cuando llega al final de su vida se da cuenta que es un fracasado en todos esos aspectos, que lo único que ha triunfado ha sido en lo profesional, nada más. Y entonces encuentra en la planificación de su fallecimiento, de su muerte, pues es donde encuentra razón a la vida y empieza a darse cuenta de todo lo que perdió, de todo lo que hizo mal y de todo lo que dejó de vivir, ¿no? Es decir, la conclusión es no te diviertas planeando tu muerte, esa es mi conclusión, sino diviértete planeando tu vida. Tu vida, claro, efectivamente. ¿No? Es una forma inversa de contar la historia para que nos demos cuenta. Aceptas que la muerte es un hecho natural, aceptas que, como lo digo en la obra, morir, nos morimos todos, pero no esperes a ese momento para darte cuenta de las cosas. Es decir, no esperes a arrepentirte de no haber tenido una buena relación con tu familia, con tu hijo, con tu amigo, con tus vecinos, sino trata de que esto todo sea maravilloso. Y cuando yo, llegues a la muerte, yo he disfrutado mucho con no la queden obra. Cosas y la verdad es que aconsejo a los radioyentes que puedan asistir. Hay una cosa, don José Luis, porque usted, claro, se dedicaba al mundo empresarial y el mundo empresarial parece que siempre, bueno, parece, y en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se tiene éxito, de que está unido pues al dinero, ¿no? A una vida, digamos, bueno, muy laboriosa. Yo también soy empresario y sé obviamente cómo qué es esto, ¿no? Pero por otro lado, también económicamente, pues a uno le llena. Pero claro, sí. Usted cambia esa vida por la vida de la diferencia económica, en mi caso particular, hombre, si yo hubiera llegado a niveles como el de no sé, el de Bardem o algo así, pues estaría hablando de otros niveles económicos, pero digamos, al nivel que he llegado yo, que es el de poder hacer lo que me gusta independientemente de lo que gane, evidentemente que la diferencia económica es muy grande entre lo que yo tenía cuando estaba como director de una empresa a lo que tengo ahora. Pero es que me he dado cuenta, volviendo un poco a lo del funeral planner, que la vida es vivir lo que te gusta, vivir apasionadamente lo que haces y tener los ingresos necesarios simplemente para vivir feliz y no para acumular riqueza, ¿no? El otro trabajo, si hubiera seguido pues los 23 años que llevo trabajando como actor, hubieran seguido en la empresa, pues hoy tendría quizás una fortuna mayor, pero económica, pero no una fortuna mayor vivencial. Y yo elegí la vivencial. Para usted, claro. El estado, además, anímico es algo que se le nota. Es decir, la relación está en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio. Tener dinero, sí, necesito comer, necesito viajar, que es mi pasión, pero todo, es decir, lo que no puedo para eso es para poder tener dinero, sacrificar. Y luego te pasa eso, que no tienes tiempo para viajar porque el trabajo no te lo impide. Tienes mucho dinero, pero no tienes tiempo para viajar. Yo quiero tener menos dinero para viajar, pero tener tiempo para ese poco dinero usarlo en viajes, ¿no? O en otras cosas, en ayudar a mis hijos, siempre necesitas dinero. ¿Y usted había hecho durante pequeño, había hecho alguna cosa? ¿Tenía algún interés ya toda mi vida, a priori? Esto ha sido toda mi vida mi pasión. Yo hice cosas de pequeño, hice cosas de joven, siempre, pero siempre fueron cosas que me permitieron, digamos, eran no profesionales, alguna vez ha rozado profesional, pero siempre ha sido como segundo plano. Y lo que hice fue, en el año 2000, fue convertirlo no en el primer plano de mi vida, sino en el único plano de mi vida laboral, me refiero, ¿no? En el único plano de vida laboral. No, antes era segundo plano. Primero estaba mi vida laboral, que era la de economista, y segundo, cuando podía, pues hacía cosas de esto. Siempre con pasión, siempre con ilusión, y siempre me gustaba. Pero era Argentina, porque en Argentina, si yo no también estoy equivocado, incluso estuvo con un grupo Luthier, cómico, ¿no? Sí, con el Luthier también. Con el Luthier, en ¿no? sus comienzos, cuando no era ni Luthier todavía. Uh-huh. Primero fue en la Facultad de Ingeniería, que éramos unos integrantes de un coro de la Facultad de Ingeniería. Luego estuve con ellos cuando era musicista, y luego ya se fue haciendo lo de el Luthier, y ahí fue cuando yo me retiré. Porque absorbido por el otro trabajo, me había casado, tenía dos hijos, tenía que alimentarlos y me volqué por lo que era la empresa. En Extremadura, de casta le viene al galgo. Yo creo que, bueno, no sé si también se dice aquí, porque yo soy extremeño, como usted bien sabe, sí, ¿no? Sí. Y muy orgulloso, pero también ya me siento canario. Dos años, pero me han acogido. Extremadura también fue donde puse yo los pies en España cuando venía de Argentina a vivir. Sí, ¿en dónde? Los dos primeros años en Mérida viví. Ah, en Mérida, sí. Bueno, yo vivo en Badajoz capital, en mi ciudad natal, a 60 kilómetros. A 60 kilómetros. Mérida, Patrimonio de la Humanidad, claro. Una auténtica maravilla. Pues ahí puse yo vine de Argentina en el año 82 a vivir a España como director de una fábrica de corcho que existía en aquel momento, sí, ya no existe en Mérida. En la zona, sí. Y fueron mis primeros dos años de vida en España, fueron en Mérida. Cuando no ha pensado nunca, no lo han ofrecido, no he tenido interés, porque usted sabe que el Teatro Romano de Mérida sí hace unos espectáculos increíbles, sí, que duran actualmente, antes eran un poquito más cortos en cuanto al tiempo, porque solía durar un mes, el mes sí de julio, actualmente lo hacen durante dos meses. Sí. Siempre son, o se debe de tender a eso, porque estamos hablando de teatro clásico, ¿no? Sí. A mí los clásicos griegos, romanos, pero, y bueno, se suelen hacer versiones, como usted sabe, claro, que Y tiene una aceptación internacional uh-huh increíble, pero además es que el escenario es algo impresionante. Sí, estar allí una noche de verano en un. Yo he ido como público, no he tenido la ocasión de actuar. Pero nunca. Ha estado como público. Como público, sí, sí. Y le parecerá es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Es una maravilla. Es muy emocionante, es precioso. No he tenido la suerte de estar como actor, pero sí como público. Eso es maravilloso, es recomendable para cualquiera ir a ver alguna obra. Porque es otra cosa, ¿no? No es, sí, es verdad que es otra cosa, es otro nivel de percepción sensorial, para mí, claro, es lo que, total, además de la obra, ¿no? Que en sí, sí, sí ya te atrae y te embruja, ¿no? Tanto en el cine como en el teatro, pienso yo, ¿no? Porque claro, yo no soy un gran especialista, pero es como un espejo en el que se refleja la realidad a través de los actores, claro, ¿no? Usted en la parte, claro, como ha hecho de todo, ¿no? Yo no sé qué le falta por hacer, ¿no? Pero sobre todo ha hecho mucho cine, ha hecho mucho teatro, sí, aunque luego ha hecho muchas zarzuelas, luego hablamos un poquito, ¿no?, de todo esto, pero ¿qué diferencia significativa ve usted entre ambos géneros en relación sobre todo a la ejecución artística, entre el cine y el teatro? Bueno, las diferencias son bastante grandes desde el punto de vista técnico, digamos, de la técnica, por supuesto, de lo que es la fase interpretativa, de lo que, cómo se deben transmitirlos, cómo se debe sentir lo que uno está interpretando y cómo, sobre todo, cómo se debe transmitir eso que uno siente al público. Eso es una cosa que no cambia si estás delante de una cámara o si estás delante de unos señores y señoras sentados en la platea. Pero sí cambia todos los aspectos técnicos, desde la necesidad de proyectar no solo la voz en el teatro, sino los movimientos para que se vean, porque la lejanía parece cercanía, pero hay una lejanía entre el público y nosotros en el escenario, que hace que los detalles de movimientos físicos, de miradas, de gestos con las manos, de no sean perceptibles como se perciben en el cine, donde uno tiene los recursos de los primeros planos, por ejemplo. Entonces, si yo a veces en el cine me hace falta solo una mirada hacia la persona que tengo enfrente, y que para que la cámara capte mi amor por esa persona, mi odio por esa persona, mi desprecio por esa persona, solo con una mirada. En el teatro yo miro a mi hijo, por ejemplo, el funeral planner, y el único que se entera de cómo le estoy mirando es él, pero el público no se entera. Bueno, yo le percibo, el resto de personas que asisten, se percibe la mirada, pero claro, no es la profundidad, que es lo que creo que usted se refiere sobre todo. Entonces, ¿no? hay que hacer otra serie de elementos, otros gestos, tanto con las manos como con la voz, como con la forma de expresar la frase, para que el público realmente se dé cuenta que mi mirada debe ser, en esos momentos, debe ser de rabia, o debe ser de amor, o debe ser cariño, ¿no? No hay, son técnicas absolutamente diferentes. ¿Usted diría que es más complejo el teatro, aunque le guste más el cine? Es mucho más complejo. Yo estoy casi seguro que a usted lo que más le gusta es el cine. Pero dígamelo usted. A mí me gusta el cine más que nada, para hacerlo. Si me llaman a hacer cine y teatro, yo elijo el cine, pero el teatro... el teatro es mágico, el cine no es tan mágico. El cine es mágico una vez que se monta, pero sí es mágico para el que lo interpreta. No es mágico para el público, pero sí es mágico para el que lo interpreta, a mi juicio. Porque a diferencia de lo que ocurre en el teatro, donde uno se prepara para hacer salir a escena y ya tiene, digamos, y la historia va evolucionando como evoluciona de forma natural, como la ha escrito el autor para que evolucione toda la historia de forma natural, entonces uno se prepara para ello, entonces los sentimientos, las sensaciones van surgiendo en el actor a medida que se va desarrollando la actuación. La evolución artística es muy importante. El cine se hacen por pedacitos, no necesariamente siguiendo la trama. Es decir, yo ruedo, bueno, hay películas donde yo he empezado, el primer día de rodaje ha sido la última escena de la película. Entonces estoy rodando la última escena de la película sin haber pasado por toda la historia. Y yo tengo que ser capaz de rodar esa película haciendo ver que cuando se vea en el cine se note que es lo último, que es que yo he evolucionado hacia ese sitio, cuando en realidad no ha habido evolución, sino que son pedazos grabados. Entonces tiene esa magia para el actor, que es que cuando te dicen acción, y que esas acciones duran poco, porque a lo mejor son nada, medio minuto de rodaje, porque hay que cambiar la cámara de sitio, porque hay que cambiar el plano y tal, pero en medio minuto, desde el que dicen acción hasta que dicen corten, tú tienes que ser capaz de sentir esas sensaciones, esos sentimientos, y de saber transmitirlos en un brevísimo espacio de tiempo, sin preparación ninguna, porque es que antes de que te digan acción está el maquillador retocándote, la que te peina retocándote, dándote instrucciones del director, el de la luz, el del sonido, el poniéndote el micrófono. Usted, yo entiendo que cualquier actor cinematográfico, creo que tiene que estar muy metido, conocer muy bien su papel, para saber luego en cada ese trocito que se graba, que a lo mejor, como usted dice, puede ser en la última escena la que se graba como primera cuando comienza, porque usted no sabe cómo va a quedar montado hasta que luego ve el film, ¿no? Entonces, claro, y además incluso me imagino se sorprenderá, por ejemplo, en Malasaña 32, pues claro, que además es una película con una acción determinada, que hay un terror, pero usted está presintiendo ese terror cuando está o se queda asombrado cuando luego ya ve cómo ha quedado y va a ver la primera sesión inaugural, porque ahí es interesante uno desconoce cómo va a quedar eso hasta que no lo ve, efectivamente conoce el pedacito que ha grabado, pero bueno, lo conoce entre comillas porque no lo ha visto, yo no lo veo en cámara y además no me gusta verlo hasta que no esté montado. Entonces yo hago mi trabajo, doy lo mejor en esos momentos de lo que yo creo que es, pero no he visto el resultado. El montaje es importantísimo en el cine. En el teatro, el montaje lo hacen los actores. Es decir, a ver si me explico. Es decir, cuando nosotros salimos al escenario el domingo y estamos una hora y veinte en escena y nos vamos, lo que hemos hecho, además de interpretar todo eso, ha sido el montaje. Es decir, hemos ido poniendo el montaje en orden, primera escena, segunda escena, tercera escena. Toda una ejecución artística que depende exclusivamente de ustedes. O sea, ¿quién hace el montaje? El montaje lo hemos hecho nosotros, claro, los tres. Sí. Sin embargo, en el cine hay un aspecto que lo hace un tercero, que a lo mejor ni lo conocemos personalmente, es el que luego cose todas las escenitas que yo he grabado, ¿no? Entonces, no lo coso yo. En el teatro soy yo el costurero. Sí, la dirección, porque claro, al final el que cose, obviamente, bueno, todos los participantes de ese gran entramado que es, claro, una producción cinematográfica, tienen una importancia, ¿no? La dirección es muy importante, ¿no? Sí, sí, total, porque, en los dos casos. ¿Quién va a sacar de usted lo mejor de usted con respecto al personaje que está interpretando? Pero ahí también hay una diferencia. En el teatro, el director hace su trabajo hasta el día que se estrena. Es decir, y una vez que estrena, salimos a escena nosotros, él se queda fuera de eso. Ahí nosotros hemos llegado a un acuerdo con él de cómo interpretar cada cosa, de cómo hacerlo. Pero una vez que nosotros subimos a escena, él está fuera de la escena. Entonces él se convierte en mero espectador para ver si nosotros hacemos el montaje que él había ideado, que él había previsto. En el cine no, en el cine, primero, tienes la posibilidad de repetir. Entonces, si el director está viendo que yo no estoy haciendo en ese momento, en esa escena, lo que él está necesitando para eso, tiene oportunidad de corregírmelo y de hacerlo otra vez, ¿no? Es decir, a mí el de teatro me lo corrige en el ensayo, pero luego lo que haga yo en escena, ya al pobre no tiene nada. Ahí no le queda más remedio que si le ha gustado que aguanta, bien, si no que le ha aguantarse gustado, con lo que a lo mejor hecho. Luego no le gusta como porque no era lo que él pretendía, pero claro, queda perfecto, sí, mejor, sí, incluso. Sí, puede ser también, pero ahí lo único que puede ser cuando termina de decir, me hubiera gustado, te equivocaste en esto, hubiera sido mejor, pero ya quedó hecho. Es decir, con lo cual el responsable soy yo. En el cine no, en el cine tienes primero la posibilidad de decirme, no, José Luis, así no, cámbialo. Y lo que él cambie no es lo que cambia el director de teatro en un ensayo, que él me lo cambia en el ensayo, pero yo al día siguiente lo puedo volver a cambiar. En el cine no, en el cine si me lo cambia, si lo hago así, ya quedó, ya él lo tiene atado. Y después el montaje lo hace él como quiere. Entonces, él tiene el dominio todavía de decir, lo monto así, aquí en esta escena como no me gusta, la expresión que ha hecho, quito la expresión y lo tiene que hago es poner el plano de los dedos, claro, pongo el plano de su mano o pongo el plano del contrario, sí, porque, es decir, dejo la voz en off y pongo el plano del contrario porque ese plano no me gusta. Todo eso que él puede corregir en mí, incluso después de haberlo corregido en el rodaje, ¿no? Todavía le queda la oportunidad del montaje, el director de teatro no la tiene, ¿no? El director de teatro, una vez que nosotros salimos a la escena, él ya, ahí vosotros, si lo que montéis mal, lo montáis vosotros, no yo. Virgencita, claro, que me quede como estoy, diría el director, claro, de. Claro, de la no obra. Es culpa. Entonces, hay unas diferencias muy grandes, tanto en la dirección, para en lo que es la labor de dirección, como en la pero labor. Usted se siente mucho más a gusto con el cine, pese a todo. No sé si es más a gusto, es decir, me emociona esa posibilidad de que en muy pocos instantes tenga yo que sacar cosas, que tenga que decirle a la cámara cosas. Además, a la cámara, no es una persona, porque la mayoría de las veces... Es un valiente, entonces. La mayoría de las veces ni siquiera hablas con el actor o con la actriz que tienes enfrente, sino que como es tu plano, te da la réplica a lo mejor de ahí, pero él está al lado de los del cámara, si no está actuando, y tú tienes que parecer que esa persona te está mirando con profundidad y no te está mirando con profundidad, está diciéndote la réplica sino más, y eres tú el que está. En el teatro es fundamental que estemos los tres muy conectados, los tres o los cinco, los 16, sí, los que estemos en escena, ¿no? Es muy, muy diferente, muy diferente. Ahora, el teatro, la magia del teatro es que no existe la playa en la que dices que estás. No existe, bueno, en el caso de lo que viste el domingo, no existe la plaza donde dijimos que estamos, no existe el parque del que hablamos, no existe la cafetería de la que hablamos, no existe la casa de mía de la que hablamos, sino que son cuatro cositas que te dicen, cuatro cositas en la escena. En el cine tienes todo eso que te ayuda. Entonces, cuando yo digo que estoy en la playa, estoy en la playa. Y cuando digo que estoy en una montaña, estoy en la montaña. Sin embargo, en el teatro no estás en ninguno de esos sitios. Y el público está viendo, te está viendo en la playa, te está viendo en la montaña. Te está viendo, ¿no? En la, le iba a comentar eso. Casa. Yo le veía en las escenas como si estuviera en los sitios donde decía que estaba. Claro, porque, y eso que lo que es la... Bueno, ¿cómo se llama? La tramoya. La escenografía, La escenografía es muy, muy, muy escueta y sin embargo te transporta. La verdad es que por eso yo admiro muchísimo a los personajes, me refiero a las personas como usted que se dedican a los temas escénicos y que además encima son tan buenos, ¿no? Porque no sería, yo creo que no sería nunca capaz de hacer algo, interpretarme o reinterpretarme a mí mismo. No sé, la verdad es que creo que no podría. Y nosotros, además usted... Nosotros mismos nos sentíamos, o sea, cuando estamos diciendo que estamos en la cafetería sentados, el primero que se lo cree soy yo, que estoy en una cafetería. Y el primero que se lo cree es que en la otra casa, mi actitud en la otra casa, cuando digo que estoy en mi casa es otra, porque yo me siento en mi casa directamente. Entonces, el primero que se lo cree soy yo, que eso existe. Lo transmite. Entonces, claro, entonces lo transmites al público, te está viendo en tu casa o te está viendo en una cafetería, ¿no? De tu forma de conducirte es otra. Don José Luis, siempre ayuda cada vez porque, bueno, le vengo siguiendo además muchas veces en medios de comunicación. Yo además ya le daba fe que efectivamente ayuda mucho a los nobles, o sea, cualquier cineasta Nobel o incluso, por ejemplo, en instituto. Yo sé que ha ayudado mucho al Instituto de las Guanchas, ¿no? Que además, ya le decía, donde estudia mi hijo. Y bueno, y usted ha estado con estos alumnos, que uno de ellos era mi hijo y tal. No le roba mucho tiempo dedicar a los chicos que tienen además un futuro incierto todavía. ¿Qué es lo que le mueve a usted el ayudar de esa forma tan desinteresada, pues, y siempre tan complaciente a recibir una llamada y a contestarla? Es que la palabra me roban tiempo no existe. Es decir, ellos no me lo roban, yo se lo doy, que es muy diferente. Pero es que, primero, nadie se imagina lo que se disfruta viendo, trabajando con gente Nobel, porque todo lo que desconocen técnicamente, desconocen prácticamente, se ponen muy nerviosos cuando van a rodar. O sea, una cosa los conceptos que le dan en la escuela, y otra cosa es cuando llega el momento de rodar, donde se dan cuenta la cantidad de cosas que tienen que tener en cuenta ellos como técnicos, de lo que sea el que dirige, que sea el de iluminación, que sea el de sonido, que sea el de tramo, que sea lo que sea, el maquillador. Se van a dar cuenta de todo lo que hay. Y entonces se pone muy nervioso, pero claro, hay una cosa fundamental, que es la ilusión con la que lo hacen. Es decir, es su obra maestra. Es decir, aunque es su primer corto, pero para ellos es como una obra maestra. Dan todo para eso, ¿no? Y eso es muy bonito. Es decir, y entonces lo que les gusta ver la ilusión. Claro, a mí me encanta ver la ilusión, y yo, a cambio de la ilusión que ellos ponen, yo les doy pues un poco la experiencia de ayudarles en decir, pues mira, tener en cuenta esto mejor, tener en cuenta esto peor, es decir, mirar bien esto, mirar bien lo otro, no dar importancia a esto, dárselo a esto, es decir, tiro de la experiencia. Pero a cambio ellos me dan una ilusión tremenda, y yo creo que si la forma de que la profesión que uno ama siga siempre en aumento y siga siempre estando en candelero, es ayudar a los que empiezan, porque los que ya saben no necesitan nada de nosotros, y los que ya han terminado, pues han terminado. El cine, el teatro, la televisión está en manos de los que van, de los que están empezando. Claro, que son los que la van a hacer crecer, ¿no? Y yo no considero que hago nada especial, sino porque yo me divierto mucho haciéndolo. Sí, yo, de hecho, 89 cortos hasta ahora. De los 89 cortos han sido, yo creo que unos 70 han sido con escolares, tanto de La Guancha como del instituto, el que están ahora ahí en el... El César Manrique de Santa Cruz. Y también una escuela que hay en Madrid. He trabajado en Madrid con cortos, he trabajado también en Sevilla con cortos, y siempre ha sido para escuelas. Yo no creo que sea especial, creo que es necesario. Es decir, porque además no es lo mismo trabajar cuando un chico sale de la escuela, le dicen, para prácticas finales tienes que hacer un cortometraje. Necesitan darse cuenta de lo que es el cine profesional. Es decir, los chicos no estudian para hacer cortometrajes con dos amigos que no saben actuar, pero que, claro, bueno, que se tienen el riesgo, yo me pongo delante de la cámara y te lo hago. No, ellos van a tener que trabajar con profesionales. Entonces tienen que saber un montón de cosas que no se aprenden en la escuela, sino con la primera práctica. Entonces creo que es fundamental para ellos que desde el primer día estén trabajando con profesionales que no cobran, pero que la profesión no solamente es cobrar, la profesión es trabajar con rigor profesional, que no tiene nada que ver con que cobres sí, o no. No, no, por supuesto. Pero, claro, cuando ellos encuentran un actor que trabaja con rigor profesional, es decir, les cambia muchísimo el concepto de cómo cuidar un producto, de cómo tienen que actuar. Sí, les ayuda mucho. Les ayuda a aprender. Yo lo sé ya, como le comentaba, por mi hijo, y a él le impactó mucho la presencia de un gran actor en el que además está ayudándoles y sí, ciertamente es que estaban todos encantados. Entonces, eso quiere decir que, como mínimo, aparte de la experiencia, los chicos salen, están muy contentos y aprenden con más ilusión. Yo creo que sí, que es una... Y yo me lo paso genial. Bueno, y usted lo pasa bien. El cine canario, don José Luis, yo no le voy a preguntar, no le voy a hacer preguntar la comparación con otros lugares, que el cine peninsular, o sí o no. Aunque yo no soy canario de cuna, como le decía antes, y usted lo sabe, sí que, bueno, soy de adopción, ¿no? Yo llevo aquí casi 2 años y ya siento la canariedad casi como la extremeñidad. Claro. Y eso que he estado toda la vida en Canarias, he vivido en muchos países, ¿no? Pero en mi comunidad natal, ¿no? Pero yo creo que la comparación entre cine, por ejemplo, canario, cine peninsular, demostraría un poco un cierto complejo de inferioridad, ¿no? Y supongo que usted está de acuerdo, o no, me lo comentará, que el arte no entiende de fronteras, ¿no? ¿Qué piensa usted de esto? Aquí hay gente súper valiosa como gente que no vale nada. Exactamente igual que lo que pasa en Madrid, en Barcelona, en Nueva York y en Hollywood. Gente que vale muchísimo y gente que no vale nada. Eso en la misma proporción. O sea, es que eso no tiene nada que ver. Otra cosa son los medios que pueda haber. Eso es otra cosa. Que hay, si yo voy a trabajar de sonidista y aquí hay tres empresas en las que puedo trabajar que tienen un nivel económico de X y luego me voy a Madrid o a Barcelona o a Nueva York o eso y encuentro otro tipo de empresa con otros medios. Esto es, hablamos de medios, no de talento. Son dos cosas totalmente distintas. Talento hay todo el que sea. Luego están los medios. Y los medios influyen varias cosas, influye en el mercado, influye, es decir, claro, si yo no voy a montar aquí una empresa con 8 millones de euros de inversión, cuando luego lo que voy a trabajar es facturar 100.000 euros por año. Está claro que estaría trabajando, como se dice, a pérdida. Claro, evidentemente. Entonces, ¿dónde voy a montar una? Si tengo 8 millones de euros para montar una empresa, ¿dónde la monto? Pues en Madrid, en Barcelona o en Bilbao, donde tenga un mercado donde yo pueda facturar todos los años 1,5 millones de euros y no 100.000. ¿Sabe? Para recuperar mi inversión. Eso es normal, es la economía como funciona. Pero eso no tiene que ver con el talento, que puede ser igual de bueno que el de Barcelona, que el de Madrid, que el de Extremadura. Y entonces, claro, y hay cosas que se pueden hacer con menos medios y con mucha calidad. Y entonces, a veces los menos medios y mucha calidad hace que la gente, pues, le encante lo que está viendo. O sea, la gente tira más de los medios cuando va a ver una película y se queda enamorada de los medios. Yo siempre digo, qué barbaridad, porque mira, unos caballos y entran, y unos camiones y unos aviones que entran por no sé dónde, muchos medios. Siempre estoy esperando a que me digan lo bueno del guión, lo bueno de los actores. Los medios tapan muchas veces la carencia artística, sí. ¿Sabes? Entonces, claro, es tan impresionante esto, como el autotuning y todo esto en la música, cuando efectivamente. Y entonces lo difícil es, sin medios, es con dos actores y un coche destartalado, que tú vayas al cine y me veas a mí con otra chica ahí en un coche destartalado y ¡ah, oh, qué emocionante, qué bien! Claro, claro que sí. Porque si en vez de estar la chica y yo hay 400 personas que venimos a caballo y con coche, pues te impresiono con eso, pero luego lo otro, ¿dónde ha quedado? Por eso el séptimo arte es tan importante. Si el séptimo arte, porque el séptimo arte se le define, ya es una curiosidad que me acaba de surgir, el séptimo arte sería el cine como tal, ¿no? Sí, eso es lo que... ¿Y qué arte es el del teatro? ¿El octavo? ¿El quinto? Sí. No, le pregunto con desconocimiento total. No lo sé, porque nunca lo he oído. Pero claro, el séptimo arte, bueno, ¿cuál es el resto de arte? Seguramente estoy pecando de ignorante. Bueno, seguramente no, estoy pecando de ignorante. Sí, pero... sí, hay más artes, pero creo que no están, es la pintura, que es no sé qué tal, pero creo que no sé si el teatro está en el segundo, tercero o primer lugar. Porque la verdad es que el teatro para mí es como la radio. La radio, si se da cuenta, con todos los medios tecnológicos que tenemos en la actualidad Y nosotros seguimos en la radio y engancha, no digo que más que la televisión, pero igual es algo que sobrevive y sobrevivirá en el tiempo. Hoy estamos saliendo, bueno, por la 107.6 de FM, estamos saliendo también por streaming, nos están escuchando en Argentina, pero nos están escuchando también en Madrid, en cualquier parte del mundo nos están escuchando. Pero nos están escuchando y no nos están pidiendo la parte visual. Si pusiéramos unas cámaras aquí, como nos dice muchas veces don Miguel Páez, nuestro realizador, sería distinto. A la gente lo que le gusta es escucharnos, no vernos. No, porque esa magia, porque a mí no me conocen, claro, hay personas que sí, porque además yo ya estoy en el pueblo hace un tiempo, pero hay muchísimas personas que no me conocen, y menos en Chile, ¿no? Sí, sí. Entonces, y a usted pues igual, y a cualquier persona que está aquí. Entonces esa magia de la persona que no conoce, esa, es como ese enamoramiento a distancia en el que no conoces a tu pareja, y sobre todo por el tema de las redes sociales que se da tanto, esa magia de... Y entonces el teatro, por eso, por hacer un poco el símil, creo que tiene una importancia atroz, sin menospreciar obviamente pues lo que es un film y tal, ¿no? Y lo impactante que puede ser, sobre todo por los medios que se ponen a disposición, los millones que se ponen para hacer películas como Avatar, por ejemplo. No sé si usted la ha visto y es, bueno, es increíble, porque creo que además es la primera película en la que el tema de los efectos especiales a través de la inteligencia artificial y todo esto es la mejor que se ha hecho hasta el momento, un 3D increíble. Pero el teatro, a mí me transmite mucho el teatro, por eso le decía. Y el teatro sigue con los mismos, bueno, las mejoras de medios son mejores luces, mejores, pero sigue siendo lo básico del teatro, sigue siendo los actores, y porque no hay todo lo demás, porque por medios que pongas no vas a montar una playa de verdad ni vas a montar una montaña de verdad, que eso sí en el cine lo tienes, ¿no? Claro. Pero yo insisto, es decir, los medios te ayudan a hacer cosas mejor, pero siempre y cuando la base sea buena. Si yo soy un buen escritor de guión y escribo una historia muy interesante, si tengo medios, cuanto más medios tenga para hacer esa película, es seguro que voy a hacer una cosa mejor. Pero como la base, que es ese guión, sea mala, pues me den los medios que me den y las montañas y las playas que me den, la película no va a ser buena. Y es decir, lo fundamental para mi juicio está en un guión bien hecho, una historia bien contada, y un actor, y unos intérpretes muy buenos. Y luego, dame dinero para mejorar eso. Pero ojo, que mi película no sea eso. No sea el dinero. No, es que en mi película hay unos coches, y hay unos caballos, y hay unos camiones, y hay unos aviones. ¿Y el actor qué? Pero ¿y lo demás qué? La historia, los actores, porque si la historia no me llega, si los actores están de arrastra de todo eso, pues para ir a ver coches me veo una exposición de coches. Claro que sí. Y si quiero caballos al hipódromo. Es decir, por eso digo que a veces se ponen los medios por encima de todo. No, es decir, tú haces una cosa de calidad y después consigue medios. Pero no te quedes con que los medios, no creas que los medios te van a permitir hacer una cosa de calidad. Hablábamos, don José Luis, de, bueno, le comentaba, ¿no? Que, claro, y es lo que está usted diciendo, que el arte no entiende de fronteras y que obviamente, además, sería un complejo de inferioridad, comparar distintas comunidades y tal, ¿no? Pero lo que sí es cierto y es que Canarias se ha convertido en un gran plató. Y eso es un gran plató de cine, ¿no? Pero usted mismo, o dentro del gremio, ¿cree que está mejorando la oferta para los actores locales? ¿O no es más que un espejismo? En realidad no hay más que un gran plató que no tiene en cuenta tampoco el talento local. Le he hecho dos o tres preguntas en una. Sí, pero está. Es delicado el tema. Efectivamente, se está haciendo muchísimo aquí trabajo exterior. Algo nos llega a los que estamos aquí, pero es evidente que una productora que viene de Alemania a hacer una película aquí, y digo, he participado ya en 4 películas alemanas, una danesa, una finlandesa, en 2 series inglesas, pero evidentemente, es decir, personajes muy, muy secundarios, muy secundarios. Es decir, y en algunos de ellos he acostado que ha trabajado gente de aquí técnica, como en sonido, como en iluminación, en algunos de esos proyectos. Pero realmente, no nos engañemos, cuando una producción viene aquí, bueno, y sobre todo las superproducciones, ya ni hablemos. Superproducciones echan mano de figurantes y punto, ¿no? No, realmente no hay, no hay papel para nosotros. O sea, es así de sencillo. Yo la única vez que he tenido la oportunidad de trabajar para el exterior realmente con un papel de importancia, con peso, que fue con Serbia, una producción serbia que empezó haciéndose aquí, Montevideo, que fue una película y dos temporadas de una serie. El 80% lo grabé en Serbia, uh-huh, pero un 20% lo grabé aquí en Tenerife con ellos. Es la única vez donde realmente tiraron de personajes de aquí, no solo yo, había otros compañeros y compañeras, actores de aquí, que nos incorporaron a la producción con personajes importantes. Es la única vez que una productora realmente echó de personajes importantes, de actores importantes y actrices importantes aquí, en la única que yo he vivido. Los demás han sido, pues, eso, sesiones de un día, dos días, tres días a lo sumo, sí, de sesión, no más, en una película, ¿no? Hay aquí en las islas, sí, o en Tenerife, yo lo desconozco. Hay escuelas de cine, hay... Porque a lo mejor de teatro puede existir, ¿no? Pero de escuelas de cine, ¿hay en Tenerife o hay en...? Hay las escuelas estas que tienen los estudiantes de... Son, o sea, digamos, hablamos de una formación profesional, una formación que obviamente, bueno, una formación de calidad, sí, pero no hay una escuela... FP, no. Claro, y parece llamar la atención, ¿no? O sea, si tenemos un gran plató, bueno, si tenemos un sitio maravilloso que son las Canarias, sí, que además, sí, se convierten en un gran plató porque hay lugares maravillosos para hacer, bueno, hay una producción de no recuerdo el nombre, de cómo era, del que hizo usted con respecto a los balseros, ¿no? Que creo que fue en Tenerife, ¿no? Con los balseros de cubanos, de los balseros, sí, cubanos, se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llama? 90 millas. 90 millas, efectivamente. 90 millas. Que además quería comentarle luego sobre ella y se me estaba yendo un poco. Claro, al final, pues se convierte en un gran plató, pues bueno, yo he estado, por ejemplo, en sitios pues como Túnez, donde se ha rodado parte de escenas de la Guerra de las Galaxias, donde se ven estas especies de cuevas que entran, sí, en Chihuahua y todos los personajes y tal. Y yo he estado allí, pero claro, es que se da, ¿no? O sea, el paciente inglés, ¿no? Donde tiene, uh-huh, esta piedra así, que tiene una forma, y la verdad es que te gusta, ¿no? Porque dices, bueno, es que se da para rodar determinadas cosas. Aquí en las islas se puede rodar casi de todo, de, ¿no? Todo, y todo. Paradisíaco, o por lo menos con esas grandes. Pero, y luego no tenemos una escuela de cine, y tampoco existe una escuela de teatro, o sea... Bueno, aquí tenemos una escuela de teatro, que es la Escuela de Teatro de Santa Cruz de Tenerife, que está muy bien, tiene buenas instalaciones, tienen buen profesorado y tal. Pero luego, por ejemplo, en Las Palmas está una que tiene muy buen profesorado, pero unas instalaciones deplorables. Pero es escuela como tal, ya no es una formación profesional, sin querer degradarla, ni mucho menos. Es escuela de actores. Es escuela de actores, escuela de actores, sí. Pero de cine sí que no la hay, y no, sería, bueno, importante. Es escuela de actores, se supone. No dice actores de teatro, es escuela de actores. Ahora, evidentemente la formación es... Es el enfoque... Es teatral. Es teatral. El enfoque, claro, es teatral, efectivamente. Porque para hacer uno cinematográfico habría que tener medios de cinematografía para poder hacer prácticas y eso, ¿no? Si realmente la formación es teatral. Aunque no diga eso, es un actor, la formación es teatral. Luego viene el tener que especializarse uno en buscarse... Habría que reivindicar. En buscarse la vida para que... Sí, yo siempre he dicho que hay que... Lo que pasa es que no es un problema de programa, es un problema de medios. Ahí sí entran los medios, claro, porque si la escuela de teatro... La escuela de actores quiere formarlos en la diferencia, un actor teatral, y a ver cómo eres, cómo tienes que actuar. Lo primero que tienes que tener es medios para hacerlo. Yo me refiero a reivindicación, en el sentido de que los políticos pongan en marcha los mecanismos necesarios, claro, para que se cree una escuela de cine. Claro, es decir, hay que saber. Pregunto, de hecho, hay cursos que se llaman actuación ante la cámara. O sea, es decir, cursos que serán. Yo he dado un curso también, he dado un par de cursos de actuación ante la cámara, porque es muy diferente a la actuación teatral. Y entonces los chicos salen del teatro como actores, no como actores de teatro, como actores. Pero cuando van a hacer cine tienen problemas. Tienen problemas porque no se dan cuenta de que el primer plano existe, de que un gesto en el teatro no se ve, no se percibe igual si no lo haces así. Uh-huh. Y sin embargo en el cine no puedes hacerlo así, porque a mí me acuerdo cuando me dijeron la primera vez, no te olvides que cuando tú levantas una ceja en la pantalla se levanta un metro de ceja. Claro que sí. Claro. Entonces, claro que sí. No es lo mismo. Y si estamos cerca de la pantalla, 2 metros. Efectivamente, no es lo mismo hacer así que tú. Ah, parece que José Luis ha levantado la ceja, pero cuando hago eso en la pantalla se ve una ceja que hace así, para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, mi ceja tiene 1 metro de largo en la pantalla. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso, claro, eso no se aprende en la escuela de teatro, y entonces luego es difícil aprenderlo en la vida, porque, claro, es decir, tú no puedes ir a una producción a aprender, tienes que ir aprendido, ¿no? Entonces, sí habría que complementarlo con cursos de dentro de la propia escuela, de cómo afrontar una actuación ante cámara y no solo teatral. Pero por ahora solamente es teatral. Pues vamos a intentar apoyar, a ver si conseguimos que los políticos piensen que se necesita una escuela de cine, porque si esto es un gran plato de cine, está claro que, sí, sí. Oye, contar con grandes actores también, o que puedan serlo con el tiempo, claro, es importante. Y además no tienen por qué ser solo canarios, pueden venir gente de la península, supuesto, de cualquier parte del mundo, a formarse aquí. A formarse aquí no. Nos genera riqueza en todos los sentidos, no. Es que esto es importante. Es que parece que aquí solamente existe el turismo. Sí. El turismo y la TF5. Sí, sí. Claro, y eso parece que es muy contradictorio, porque TF5 y turismo es F5 turismo más nosotros, y un gran colazo, claro, diario, claro. Y claro, eso no puede ser. Pues lo otro, sí, igual, un gran plato que al final no tienes de actores de aquí, tienen que venir siempre de fuera, que obviamente cada director se trae a sí, quien sí, tiene eso, que traer, eso, ¿no? Eso está claro. Y cada productor, supongo. No, que uno quien entiende que las primeras figuras, evidentemente, si hay una producción alemana, tendrá que ser las primeras figuras alemanas y tal, porque es el que vende, lógicamente, el que... Una de las cosas fundamentales es que tu cartelera venda tu producto, claro. Claro, no, obviamente la economía... Eso es necesario. Pero de todas formas, sí, no es... Es decir, el gran beneficiario es las islas, evidentemente. Todo el que venga a trabajar aquí es un beneficio para las islas. Pero para las islas en general. En particular para los actores nos beneficiamos como habitantes canarios. Pero el beneficio que tengo yo con que venga aquí una superproducción americana, y el que tienes tú, que no eres actor, es el mismo. Claro. Yo estoy encantado de que vengan los americanos a hacer una superproducción aquí, pero como habitante de Canarias, porque sé que a Canarias le viene bien. Pero como actor me da lo mismo, porque no me van a llamar. Claro, no está consiguiendo ese retorno, pero ni usted, son dos cosas distintas, ni casi nadie. Claro. No es que claro, sea usted, es que casi claro, nadie. Claro, yo no estoy... Yo no, porque después de todo, digo, usted, ojo, es un gran actor. Ojo, que yo no me quejo de que vengan a rodar aquí. Sí, sí, todo lo contrario, todo lo contrario. Me parece maravilloso. Cuanto más vengan, mejor, porque yo también voy a ser beneficiario como habitante de las islas. Pero como habitante de las islas, o sea que voy a ser lo mismo, el mismo beneficio voy a obtener de eso que tú. Que también está deseando que vengan, porque a las islas le viene bien otro tipo de industria que no es solamente el turismo. ¿Usted lleva ya cuántos años lleva afincado aquí? Pues desde el 97 son 26 años. 26 años. 26 años. Me quedan todavía 24 a mí. Eso quiere decir que le ha gustado mucho. Le quería preguntar, porque yo no sé si la última puesta de cine fue la de Malasaña 32, esa ha sido la última, eso es del 2019, pero no sé si ha sido la última como, que ha hecho. Como cine, sí, es la última que he hecho de cine, sí. Después he hecho más cosas de televisión, de series. Está basada de series. En hechos reales, ¿no? Sí, en sí. La casa, el número 32. Sí, efectivamente. En Malasaña, pero ¿Cuál elegiría usted de toda su filmografía? Que esta última, por ejemplo, porque ha sido la más reciente, tuviera que de las películas que ha hecho, ¿cuál sería la que más sería entrañable para usted? O no sé si ese es el adjetivo más... Sí, yo tengo dos. Una es esta y otra es una que rodea aquí en Tenerife, que se llamó, que era sobre la vida del pintor de Domínguez, que fue... ¿cómo se llamó aquí? Ah, se llamaba Óscar Domínguez, se refiere al pintor. Óscar, Una pasión surrealista era el título original, y luego la distribuidora lo cambió por El color del destino. Es decir, y una película protagonizada por Luis de Almeida, estaba Victoria Abril, estaba Jorge Perugorría, Y yo hice un papel muy bonito, todo mi trabajo fue con Joaquín de Almeida, que es un actorazo, él es portugués, pero trabaja realmente en Estados Unidos, en donde más trabaja, y era un papel de un paranoico que tocaba la flauta travesera, y ese para mí, el personaje ese, creo que estuve muy a la altura de lo que se esperaba. Estoy contento con lo que hice y para mí fue entrañable mi trabajo ahí. Sí, como personaje a usted le ha gustado, sí, mucho, precisamente. Me gustó muchísimo. ¿Y la de Malasaña 32 entonces? Porque por la trama, además de por la actuación. Sí, Malasaña 32 que es la única, es la primera película, es la única película en la que yo he tenido 16 sesiones de trabajo. O sea, donde he trabajado bien. Y he trabajado muy a gusto y muy arropado con los otros actores y, sí, ahí usted y con era el director. Coprotagonista. Efectivamente, si no, efectivamente. Entonces, tiene pues también para mí una... Y además, una película que ha tenido éxito, no solo aquí, lo está teniendo mucho fuera, más incluso fuera de España, porque eso yo lo mido por la... Luego cuando hay las retribuciones esas que nos van llegando de AISGE por los derechos de emisión, cobro más del exterior que de aquí, con lo cual quiere decir que funciona mejor todavía. No las he visto todas, pero las que he seguido, porque me ha dado tiempo, a mí me han encantado. Me gusta el cine de terror, pero más que eso es la trama esa, sí, en la que se encuentra inmerso y no sabes qué va a pasar en un momento determinado. Entonces, la acción de la película es muy, muy, muy interesante. Yo creo que... Yo disfruté mucho también con el rodaje ese, muchísimo. Entonces, uno a veces le queda mucho más el recuerdo del rodaje que del producto en sí, ¿no? Como actor, es decir, a veces dice, bueno, sí, lo que hice fue, pero lo pasé tan mal en el rodaje y tal. Sin embargo, cuando lo has pasado bien en el rodaje, pues luego, bueno, si el producto además es bueno, fantástico, pero ya te deja un buen sabor de boca. Y el cortometraje de don José Luis, porque además hay uno, bueno, hay varios, bueno, todos son interesantes, ¿no? Pero algunos me llamó la atención, por ejemplo, el de Fidel Castro, en el que interpreta a Fidel, sí, Castro, que si yo no recuerdo mal, no sé si es el flyer o la, ¿cómo se llama?, el cartel de anunciador, sí, de la película, y se estaba usted comiendo, como Fidel Castro y representante de Fidel Castro, una hamburguesa, ¿no? O sea, algo muy americano, ¿no? Sí, obviamente eso tiene un significado también político, sí, ¿no? Sí, total. Ese cortometraje... Bueno, ese cortometraje es su autor y director es Eduardo Casanovas. Sí, Eduardo Casanova. Que todos lo conocemos bien. Primero por su participación en la serie Aída y después por los demás trabajos que ha venido haciendo. Es un chico también, muy joven, pero es brillante. Un chico muy joven, muy brillante, muy brillante. Muy, muy brillante. Es decir, muy, muy inteligente, creo. Es súper inteligente. Es muy, muy loco, muy, un poco a veces inestable, pero de una inteligencia tremenda. Es muy, muy inteligente el chico. Y muy buena persona. Y pergueñó esta cosa sobre Fidel Castro, que es una historia donde, bueno, sí, ya creo que el que ya no lo haya visto ya no lo va a ver, pero entonces lo voy a estripar, que en el corto Fidel Castro muere, ¿no? Muera como muera, pero muere. Había que matarlo de alguna forma. Sí, y el día que nosotros vamos a estrenarlo en Madrid... sale la noticia de que acababa de morir Fidel Castro. Pues entonces ha sido más reciente, pero... ¿Y se estrenó? Claro, pero esto fue en 2015, la obra es del 2015, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no recuerdo ahora a Fidel Castro exactamente, pero sí, ya son 6-7 años, sí, sí, efectivamente. Sí. Se estrenó al día siguiente de la muerte de Fidel Castro, pero no porque... estaba, por supuesto, el cine estaba reservado desde hacía ya 2 meses para estrenarlo. Hacía 2 meses que estaba para estrenarlo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo eso fue como un funeral planner de Fidel Castro. Un funeral planner totalmente de Fidel Castro, ¿no? Pues a mí me llamó la atención sobre todo esto de... Bueno, yo no lo he visto, sinceramente, pero sí vi la cartelera, he visto un poco la sinopsis y me llamó mucho la atención el tema de lo de la... Yo la no sé, ¿no? Yo no lo hablé nunca con Eduardo. Preferí no hablarlo para yo estar aséptico en lo que iba a hacer en mi actuación, pero... Mi conclusión fue que él hizo en un mismo corto una apología de Fidel Castro y una crítica a Fidel Castro. Esto es muy interesante porque, a ver, le quería decir que obviamente la personalidad de cada actor es importante porque es lo que transmite y lo que transmite en algunas ocasiones, porque otras veces un buen actor lo que hace es acomodarse al registro que tiene que representar. Claro. Ahí está la verdadera validez de un actor, ¿no? Hay actores que están muy encasillados y lo hacen estupendamente bien, pero claro, un buen actor polifacético, como por ejemplo usted, ¿no? Porque la prueba está todo el entramado que tenemos aquí de cine, de teatro, de zarzuela, de corto, sí. de todo. Y claro, ahora menciona esto y dice aséptico en cuanto a la política, pero claro, un actor muchas veces que tiene que representar lo que le están claro. diciendo, pero también tiene unas ideologías, ¿no? Sí, claro. Hay una película, claro, que estaba comentando hace un ratito, la de usted fue actor en 90 millas, protagonizada sí. por Alexis, fue actor de reparto, Valdés. En este caso, si yo no recuerdo mal, por Alexis Valdés y dirigida sí. por Francisco Rodríguez, que esta es del 2003, sí. que fue rodada en Tenerife. Esta, bueno, para situar a los oyentes, 90 millas es la distancia que separa la costa cubana de los Estados Unidos, ¿no? Y en el film hay una familia cubana que decide abandonar la isla de forma ilegal, yo diría, prefiero llamarlo sin permiso de las autoridades cubanas, y en una pequeña embarcación de fabricación casera, como no podía ser de otra forma, sin saber que padecerá luego una tragedia y hay una odisea en el estrecho de Florida. Yo, claro, lo primero que pienso y le puedo preguntar es, ¿cree usted que balseros somos todos, don José Luis? Bueno, yo he sido balsero en un avión, pero balsero al fin, o sea, hemos tenido que salir del país también por razones políticas, en el año 48. Así que la diferencia es que nosotros tuvimos la suerte de ir en un balsero, que iba una balsa que iba por el aire, porque además era un avión del año 48, no son los de ahora. Sí, un claro. cuatrimotor de esos, en un avión cuatrimotor, un DC-8 era, creo. Pero creo que sí. Lo que pasa es que, respecto a lo de la ideología, yo no tengo ningún inconveniente en participar en todas las películas o en todas las obras que cuenten la realidad de la vida, las historias. Y ni interpretar a personajes de los cuales reniego. Siempre y cuando lo que se describa sea, digamos, los hechos históricos. Es decir, yo no tengo ningún problema de interpretar a Stalin, a Hitler. La historia se escribe de muchas maneras, como sí, usted bien pero, sabe. Sí, se escribe de muchas maneras, pero la historia, la escribas como la escribas, si tienes criterio, sabes qué está bien y qué está mal, y qué es lo que se puede hacer y lo que han hecho uno y lo que han hecho. Es decir, negar que mataron unos y mataron nosotros en una guerra es de estúpido. O sea, hoy Rusia, los rusos están matando, y los ucranianos, que están haciendo? Pues exactamente lo mismo, matar. Pero no es lo mismo matar en defensa propia. Pero no es lo mismo matar en defensa propia que matar en ataque. No es lo mismo. No es lo mismo a dos naciones que estaban trabajando a su manera, mejor o mejor gobernadas o peor gobernadas. Sí, yo no entro ahora en eso. Simplemente hay dos naciones donde de repente una entra un día arrasando todo. Pues los otros, si no matan, son tontos. Es una de dos. O sea, ¿qué va a ser? ¿Vas a caer tú? Sí, pero lo que hay que ver es cómo se inician las cosas. O sea, si. Es decir, hay un montón de elementos que hay que juzgar, y después se pueden contar las cosas de una forma. Si tú cuentas los hechos, yo déjame sacar las conclusiones a mí, pero no hagas apología de algo. Donde, además, mira, es que yo lo estoy hablando porque hubo una película, la primera para la que me llamaron como protagonista. Y cuando me llamaron, me mandaron el guión, la rechacé. Sí. Porque era una película no de hechos históricos, era una apología absoluta y una defensa absoluta del levantamiento nacional en España, del franquismo en España. Para darte un ejemplo, había cinco actrices que tenían que interpretar a cinco mujeres que eran no comunistas, sino eran anarquistas. Uh-huh. Cinco mujeres distintas, de distinta familia y tal. Pero las unían una cosa, las cinco, además de ser anarquistas: la profesión, prostitutas. Ya te está dando una idea, ya. Sí, sí, por supuesto. Anarquista sinónimo de prostituta. Pues, ¿qué quiere? Te diga. Es decir, escribe la historia tú como la quieras, pero yo no me la creo. Porque no creo que solamente las prostitutas fueran anarquistas. Ni creo que todas las anarquistas fueran prostitutas. Por supuesto. O sea, empezamos así. No había que leer mucho el guión para bueno, saber pues, que. Eso es uno de los tantas cosas que había en el guión, ¿no? Y Es decir, hay una cosa, digo, mira, yo puedo interpretar el personaje que sea, pero lo que no voy a hacer es una apología del fascismo. O sea, eso no puedo hacerlo, es decir, porque va absolutamente... Y lo rechacé. Y era la primera vez que yo iba a ser protagonista de una película. Pero hay cosas que por las que no entro. Claro, es que volviendo otra vez a yo he hecho de mafioso, he hecho de traficante de drogas, pero yo no trafico, pero no era una película donde se decía los traficantes de drogas somos los buenos. Lo que no puede hacer una película para donde se demuestra que el traficante de drogas es el bueno. ¿Eh? Y el ciudadano que está trabajando ahí y limpiando la calle es el malo. Eso no lo puedo hacer. Volviendo otra vez a 90 millas, yo creo que le decía, somos balseros de la vida, porque la película además hace gala de... Yo la he visto, ¿no? Y a mí me gustó mucho, hace gala de una inteligencia especial, porque, claro, un escenario tan estrecho como una balsa y en la que los personajes se desenvuelven buscándose la vida, porque es que, claro, a mí me gustaría que los oyentes vieran esa película, es muy interesante, ¿no? Entonces, por un lado, pues claro, esa inteligencia que tenemos que sacar y que tenemos innata a las personas para cuando nos vemos en unos compromisos y en unas problemáticas de la vida, claro, puede pasar en este caso en una balsa, pero en la vida tenemos muchas situaciones así. Claro, pero por otro lado, parece que es un ataque al régimen cubano. Yo no sé usted cómo lo ve, porque claro, aquí hay una doble lectura. Y es que por un lado parece que está atacando al régimen cubano por el hecho de que la familia está no huyendo, porque en principio en la trama no se ve que haya una disidencia contra el régimen cubano, sino lo que hay es una necesidad de buscarse un futuro, efectivamente, fuera de lo que es la isla. Pero volvemos a lo mismo, a lo que yo estaba hablando ahora. Es decir, yo puedo criticar, tú decides si estoy criticando o no al régimen cubano, pero yo lo puedo hacer vivir una cosa real, como es que una familia que no tiene esperanza de vida en un país se tiene que ir a otro, y además se tiene que ir con medios porque no le dejan irse. Ya está, después tú decides si eso es bueno o malo. Eso es lo que describo en la película. Yo en la película describo que, pero que eso que pasa con Cuba puede pasar con Siria, como está pasando, pasó con España, pasa con cualquier país del mundo. Es decir, claro, pasa con los subsaharianos que vienen a Tenerife y vienen a. Pasa con los subsaharianos y pasa con los sirios y pasa con los. Es decir, al final hace una referencia a seres humanos que tienen una necesidad. Exactamente, pero por eso digo que hay críticas inteligentes. Que la crítica inteligente es aquella, o apología inteligente, que es aquella de decir, mira, esto es mejor que aquello, porque yo aquí puedo desarrollar mi vida y aquí no. Pero claro, de repente hacer una apología barata, además la apología que busca, en lugar de decir lo bueno que eres tú, para mostrar que tú eres bueno, lo que elige como camino es lo malo que soy yo. Eso no te hace bueno a ti, perdona. Es decir, no hables de mi maldad, habla de su bondad y demuéstrame que él es bueno. Pero no hables de su bondad diciendo que yo soy muy malo, porque eso no lo hace bueno a él. Yo seré muy malo, pero él puede ser tan malo como yo o peor. O sea, hay una tendencia a desprestigiar al otro para saber que yo soy bueno. Y eso no sirve. Eso no sirve. Lo que está claro es que las personas tienen que buscar medios de vida, de subsistencia. Es verdad que el régimen cubano, obviamente, tiene sus problemáticas. También es cierto que esas películas casi que critica más al régimen no al régimen, ¿no? Porque bueno, sería como meterlo en algo antidemocrático, sí, pero, aunque no sabemos que esto, que claro, los Estados Unidos también, que la verdad que la democracia de Estados Unidos tampoco es que vaya mucho de la mano, aunque parezca el país más democrático del mundo. Esto ya es una opinión súper personal mía. Aunque la derecha española diga que es el país más democrático del mundo, yo estoy absolutamente en desacuerdo con eso. Y yo también, por supuestísimo. Yo lo que creo más, que critica en todo caso más, o por lo menos como usted dice, es una crítica muy sutil en varios aspectos, ¿no? Y lo que está claro es que los burócratas americanos entorpecen los contactos de familiares cubanos en el exterior, ¿no? Y como muchas otras cosas, y los 60 años que llevan de embargo, obviamente también hace mucho daño. Yo he viajado muchísimo a Cuba. Estados Unidos recibió bien a los que salieron con dinero de Cuba, no a los que salieron en barca. Claro. Y a los que salieron en barca les pasó los que a estos, que se encontraron conmigo, por ejemplo, que era un traficante de drogas que usaba una de las isletas, una de las pequeñas de los cayos, para traficar con droga, y es lo único que se encontraron en el camino. No hubo ninguna barca de los marines norteamericanos que viniera a ayudarles a salvar. Los que Estados Unidos recibió con las manos abiertas fueron los que salieron con dinero de Cuba, los que se llevaron el dinero de Cuba, pero no recibió con manos abiertas a los exiliados cubanos, sino a los exiliados con dinero. No, bueno, todo lo que la, cosa que no hizo. Todo lo que es la extrema derecha. Sin embargo, Argentina, México, Venezuela, Colombia, cuando tuvo que recibir a los españoles exiliados, recibió a todos, no a los ricos. Nosotros nos fuimos con una mano atrás, otra adelante, y fuimos recibidos como si fuéramos ricos en Argentina. Esa es la diferencia. Estados Unidos no hace. Sí, es verdad que es una diferencia como nos trataron a nosotros en aquellos años que tristemente había que exiliarse, a como nosotros hemos tratado y como trata Europa de forma blindada a los extranjeros que llegan aquí, sobre todo los sudamericanos, bueno, todos, ¿no? Pero bueno, pues los que son más nuestros hermanos, que son los latinoamericanos, ¿no? Nosotros llegamos a Argentina con una mano atrás delante, cuatro personas, y fuimos recibidos en Argentina de maravilla. Yo inicié un trabajo hace unos años con respecto a esto, porque llevé mucho tema de inmigración a nivel no solamente legal, sino también de investigación, con conferencias y tal, y tengo muchísimas fotos de barcos de españoles llenos, repletos, hacia Argentina y hacia otros tantos países, y nos acogían con cariño, todo lo contrario de lo que se hacía aquí, que bueno, imágenes como los saltos a la valla de Melilla y cosas así, que la verdad que son completamente no indignantes, sino que vulneran los derechos humanos y bueno, la verdad es que vivimos en un mundo que no mira por el otro. Parece que tenemos la Blue Card, tenemos las tarjetas estas, las visas, para los que tienen dinero. Bueno, ¿y qué pasa con las personas? ¿Dónde está la Europa social? Sí, bueno, nos estamos alejando un poco, me estoy alejando yo un poco. Usted está dentro de... No, yo también. Pero yo es que... No me metas por ese camino porque me meto, ¿eh? Yo sé que usted se mete porque usted es una persona con coherencia. Las personas con coherencia obviamente se les nota. Para hacer un pequeño resumen... por ejemplo, en series de televisión, actor de reparto en serie Hierro, de Candela Peña, que es muy buena, en Gran Hotel para Antena 3. Además, estoy hablando de... porque he estado viendo toda la producción televisiva, la producción no, donde ha intervenido usted, y hay algunas, claro, que me gustan más, ¿no? Por ejemplo, y son las que estoy comentando, pero son, como usted me dijo, 80, ¿cuántas fueron? Porque yo le dije un número y usted me dijo que eran muchas más. Ah, en películas. En televisión. En televisión fueron, ya ni me acuerdo ahora en televisión, tengo las cifras por ahí, pero no me acuerdo. Pero en series de televisión, pues he estado en, por lo menos en 60 y pico, sí. Pues y bueno, decía, no hay que olvidar las series canarias, en las que he trabajado últimamente, que están muy bien, que son de temática de Canarias, pero no hecha provincianamente, sino hecha con una visión de mostrar la historia. Pues por ejemplo, la Isla Misteriosa, que son hechos de... Algunos son reales, otros son leyendas, pero son hechos que han quedado como misteriosos en las islas. Algunos han sido pues un asesinato que tuvo mucha trascendencia en su momento y luego nunca se supo, no se llegó a saber la verdad nunca, tal, son misterios, es la Isla Misteriosa, una serie de misterios, como lo mismo misterios de estos paranormales que de repente han quedado en la población, como que al final no se sabe si sucedieron o no y tal, y está muy bien, es una serie que se va narrando, hay gente que ha hecho estudios sobre ello, que habla y tal, pero hay una gran parte de ficción en que interpretamos los actores los hechos. Son hechos canarios. Se hizo el misterio y después se hizo un compendio de todo eso en otro que se llamó El Círculo, que somos cuatro personajes que vamos contando las historias y se van mostrando con ficción lo que nosotros contamos. Y ahora todavía se está rodando, yo acabo de rodar un capítulo donde he hecho de Viera y Clavijo, el personaje Viera y Clavijo, tan conocido para los canarios, que son en realidad en la serie somos cuatro Viera y Clavijo, sale de niño, sale de joven, sale de mayor y sale de anciano, que soy yo. Y, y son 13 capítulos también, que se están rodando todavía, sobre personajes de canarios, la historia de ellos. Y se hace en ficción, se ficcionan. Qué bonito, digamos, habrá que verlo. Es la historia, pero no luego no que... es solamente contada así, sino que aparecen los personajes en ficción interpretando a esos. A esas personajes. Supongo que le gustaría hacer algún personaje de los aborígenes, que tenga alguna cosa novelada. Claro, en todos me ha tocado, los aborígenes los hacen otros. Yo hago siempre el español. En el caso de la Isla Misteriosa, yo soy un franciscano, creo que es un monje español, que va relatando los hechos de la época de... somos tres relatores, un inglés que es un investigador, que es más moderno, y una más moderna todavía, que es una periodista. Entonces las historias más antiguas las cuento yo, las narro yo, ajá, y se van mostrando en ficción, las intermedias el inglés y las más modernas la periodista esta. Y yo voy como... soy como un narrador, salen no solamente con la voz, sino que salgo... en cámara, pero los hechos que voy narrando se van viendo después con otros actores, que son los aborígenes que aparecen y tal, y se van viendo los hechos que yo narro, se van viendo en ficción. Pues animamos a los oyentes que vean esta serie. No hay que olvidarla, porque están muy bien hechas, están hechas con mucho gusto, con buenos actores también canarios, todo, está un gran reparto de actores canarios, todos somos canarios los que estamos ahí, yo me incluyo como canario. Y merece la pena, es decir, insisto, La Isla Misteriosa, El Círculo, y la que está ahora, todavía no tengo el título exactamente con el que va a salir, pero saldrá en Televisión Canaria dentro de muy poquito. Pues estaremos muy pendientes. Que también es un trabajo que hay que mencionar, el de productoras que hacen un gran esfuerzo en Canarias para hacer productos y además de calidad. Sí, están muy bien hechos. Es decir, pasa que como en todos lados, lo nuestro parece que si salen unos indios americanos con fusiles del año del siglo XX, aunque ellos sean del siglo XVI, pero salen tirando tiros con uno, pues nos gusta. Si salen aquí unos con unas piedras y una flecha, no nos gusta tanto. Pues bueno, es nuestra historia. Sí, no entiendo por qué, pero es así. Pues, don José Luis, bueno, para terminar, usted fue premio al... Bueno, usted tiene muchas menciones y premios, ¿no? Pero quería nombrar uno, porque no lo sabía, y estamos en San Juan de la Rambla, premio al mejor actor en el Festival Nacional de Cortometrajes de la Villa de San Juan de la Rambla por Se Vende, de Javier Zurita, en 2012. Además, creo que fue su primer cortometraje, ¿no? No, fue mi primer premio. Ah, fue su primer premio. Tengo ahora lo que yo llamo en un piso que tengo en Talavera de la Reina, que es donde me quedo cuando voy a trabajar a la península, en un pisito que tengo allí, tengo lo que yo llamo mi egoteca, o sea, la biblioteca del ego, la egoteca, con los premios, menciones, etcétera. Tengo en estos momentos unos 18, 20 premios y eso. El primero de todos fue el de San Juan de la Rambla. El de San Juan de la Rambla. Ah, fue la primera vez que fui premiado. A partir de ahí han surgido muchos más. Pero fue la primera vez que yo tuve un premio, fue en San Juan de la Rambla como mejor actor. Y además, fíjese, que yo no conocía que había habido, bueno, tampoco que lleve mucho tiempo aquí, había visto un festival nacional de cortometraje precisamente en la villa de San Juan de la Rambla. Y es que a nivel cultural, la verdad es que San Juan de la Rambla siempre ha sido bastante importante. Así que para mí ese es el más importante, es el que tengo en el medio de la geoteca, el que está ocupando el centro. Es ese, porque fue el primero que recibí. Ya te digo, creo que ahora hay unos 20 más o menos, pero ese fue el primero para mí. Espero que le guarde un buen recuerdo de su paso por aquí. Los dos que más ilusión me han hecho han sido de dos pueblos pequeñitos. Uno es este y otro es un pueblito de la provincia de León, que se llama Riego de la Vera, que me dieron un premio también al mejor actor por un cortometraje que rodamos en... lo rodamos con gente de Canarias, de Gran Canaria, pero se rodó en Santander, en Cantabria, y me dieron también el premio al mejor actor ahí. Es un pueblito pequeño que se llama Riego de la Vera, en la provincia de León. Los dos pueblos más pequeños me dieron los premios más entrañables para mí. Entrañables para usted. Sí. Pues don José Luis de Madariaga, la verdad es que ha sido un enorme placer tenerle en nuestro programa El Pasillo de la Rambla de los martes. El placer ha sido Y bueno, y conocer la calidad humana del actor, que era lo que yo quería más sacar, obviamente, aparte de contar un poco de la vida y de toda la obra, que no hemos hablado mucho de la obra porque es tan extensísima, pero bueno, hemos comentado sobre todo lo más de lo último y algunas cosas del medio, digámoslo así. Sí. Y este premio, que además que dice que le gustó tanto y es entrañable para ustedes, San Juan de la Rambla, con lo cual los vecinos se tienen que sentir también orgullosos de que, bueno, usted haya pasado por aquí y le hayan dado ese premio en su día. Así que muchísimas gracias por haber ayudado a mantener esta emisora con sus palabras y con su conocimiento y con su buena. Gracias por la invitación y estoy a vuestra disposición cuando sea. Muchas gracias, don José Luis. Hasta el próximo día. Encantado. Esta es Radio Rambla 107.6 FM.